María, sabes que tu bebé caminará en el mar. María, sabes que tu bebé salvará al mundo. Sabes que a través de él tú renacerás, y ese hijo que salvaste es tu salvador. María, sabes que tu bebé dará la vista al ciego. María, sabes que tu bebé calmará la tormenta. Sabes que el que caminó con ángeles de fuego, si lo besas con ternura, besas al gran rey. El ciego verá, el sordo oirá, y los muertos vivirán. Los mudos también, ellos cantarán la gloria del Señor. María, sabes que Él es el Señor de toda la creación. María, sabes que tu bebé hizo el universo. Sabes que este niño es Dios de la salvación, y ese niño que ahora duerme es el gran.